De noche cuando tú paras, el boliche se estremece. Ahí viene la negra Flavia, bailando este corazón. La gente se le amontona para verle su cuerpito. Está semi tapadito, se nota que es la mejor. ¿Será que todos invitan ya al baile que va a empezar? La negra Flavia vive en Don Bosco y es mundial. ¿Será que todos invitan ya al baile que va a empezar? La negra Flavia vive en Don Bosco y es mundial. ¡Eso, Mirela! ¡Con alegría! ¡Vamos! Al baile que va a empezar, la negra Flavia vive en Don Bosco y es mundial.